llaman por algo. La amistad o el favor, te puedo contar. Ellos solo piensan en todo lo material. Quisiera ver amigos que por nada estén contigo. Si te ganas un premio, si te mueres primero, ellos siempre van a estar. Y si no tienes dinero, los que lleguen primero son los que son de verdad. Siempre van a la iglesia, hablan con tatita Dios. Te puedo contar que si ven un pobre, nunca a su lado le dan. Quisiera ver amigos que por nada estén contigo. Si te ganas un premio, si te mueres primero, ellos siempre van a estar. Y si no tienes dinero, los que lleguen primero son los que son de verdad. Si te ganas un premio, si te mueres primero,